la última solución. Mando la violencia, es la última solución. Violencia, es el sartén, violencia, el gurú, violencia, violencia, violencia, violencia, violencia, violencia, violencia.